think about me. Es que una vez se nos ocurrió con mi amiga hablarle a Iván. Quería aclarar las cosas para mi claridad mental, entonces le tuve que preguntar. Yo le dije que le había mandado un audio ese día. ¿Que se acuerde lo que le dije ese día? Era un audio ejemplar para ver lo que yo tenía que decir. Era todo un ejemplo para mí. Entonces yo agarré y le dije a Iván, che, escuchá, ¿qué onda vos con tu ex? Él me lo negó y yo me volví loca porque sabía que me mentía. No se escucha. No se escucha. Hola. Hola. Hola. Iván apareció al otro día. Le dijo, ¿qué pasa, amiga? Que no me hablas todavía. Iván se quejó de que yo no le hablaba. Yo le dije, che, boludo, me cortas el mambo. Ella le mandó un audio diciéndole que yo tenía información sobre lo que pasó. La información era que... Los amigos lo habían visto con su ex a la salida del cole. Yo le pregunté y me dijo que se habían juntado para aclarar las cosas. Nadie sabe si es verdad. Hey. Le mando un video mío mostrando un cuchillo. Le dije que sabía que estaba pasando. Lo amenacé para que diga la verdad. Yo voy a sacar la info. Despreocúpate, amiga. Entonces, repetimos. Ya no pasó nada más. Cerró ahí. Quiere estar de novio con ella. Y yo no. Bueno, esto a veces sale tan bien que es impresionante porque no está escrito, entonces es improvisado.